11 de la mañana, 12 minutos, tiempo de Clinamen en la Mar en Coche. Diego Stuhlwark, muy buenos días. ¿Cómo le va? Bien, tenemos un amigo invitado hoy de una conversación que ya pasó, pero es para siempre. Ese amigo se llama Peter Palpelbart, es filósofo, ensayista, docente, activista. También está en grupos de teatro y mediante técnicas de teatro desarrolla un poco su militancia. Es húngaro, pero reside en Brasil hace muchísimos años y es autor de varios libros, entre otros Filosofía de la Deserción, editado aquí en la Argentina por Tinta Limón. Y quería preguntarte, Diego, el contexto de la conversación que vamos a escuchar. Sí, hace unas semanas, hace exactamente una semana, Peter estuvo en Buenos Aires invitado por una serie de organizaciones para hacer una actividad en el Hospital Italiano, unas jornadas que me parece que salieron muy bien. Peter viene cada tanto acá a la Argentina porque él tiene este espacio que va entre salud mental, micropolíticas, filosofía, ¿no? Y bueno, tuvimos un encuentro Tinta Limón y la editorial N-1, que es la editorial que tienen Peter y sus compañeros en San Pablo. Y en un momento le propuse de hacer un pequeño clinamen así en esa situación, así que nos encerramos en un auto quieto, noche romántica. Y bueno, grabamos la conversación. No hay nada como sacar un grabador en un auto con los vidrios empañados, ¿no? Es tremendo. Uno de los temas que aborda Peter Palpelbart en esta conversación es la soledad bien entendida, así que escuchemos la primera parte. Y mira, yo siempre fui muy sensible a una idea que está en Nietzsche sobre una gregariedad que tiene un efecto así de homogeneización de pensamiento, de conducta, de vida. Y el hecho de que ese espíritu de rebaño continúe más y más, ese socialitarismo, ¿no? Esa especie de despotismo de la sociabilidad, de estar juntos, de comunicarse, es un peligro, yo diría, es así una especie de el riesgo del sometimiento a un consenso, ¿no? Ahora, bueno, eso tiene ese peligro, digamos, de un pensamiento más consensual, pero también eso quita esa parte de desvío, de bifurcación, deriva, que a veces solo un cierto aislamiento, una pequeña, un éxodo, una especie de deserción activa puede abrir. Entonces yo creo que ahí está como que una condición de movilidad, no solo de idea, de pensamiento, de estilo, de existencia. Hay una movilidad vital que no puede darse en manada, en masa. Por eso, no sé, son como, ¿cuáles son? ¿Qué es la condición de una singularización? Hay algo de la soledad, de una soledad poblada. Producir un cierto vacío, una cierta desertificación, es decir, desgarrarse de todo a lo cual estamos apegados, que son clichés, consensos, ideas previas, al desapegarse de eso, bueno, tener este margen a donde puedan entrar otras líneas, vectores, fluxos, aire, ¿no? Una bella incorrección política en lo primero que nos dice Peter Palpelbart de criticar un poco el consenso, incluso la grupalidad, ¿no? Me parece que es muy interesante pensar que lo social o lo gregario puede tener excesos. Vamos a la segunda parte, donde nos habla de una buena soledad, porque está el riesgo, por supuesto, de leer a Peter Palpelbart desde un costado nihilista o triste. Esa soledad, primero, está poblada de muchas tribus, pero aparte de eso, está poblada, yo diría, esa soledad es la condición para otras conexiones. Porque cuando uno está junto todo el tiempo, ¿no? está, digamos, sometido a un colectivismo que es todo menos conexión. La conexión supone una distancia, un juego, una atracción, una repulsión. Hay un juego vital ahí que si uno está metido en un bloque, como un partido masivo, así, no puede respirar. Entonces, hay un libro lindo de Samuel Chaim Katz en Brasil, es un lindo subtítulo, que es más todavía mejor que el título, se llama Ensayos sobre la soledad voluntaria. Pero para él hay dos tipos de soledad. Una que es esta soledad del abandono, es decir, como el Estado abandona a los locos, a los viejos, a los miserables, etc., que esa soledad es deprimente, es del abandono. Pero otra es estas existencias que necesitan una cierta soledad para respirar, conectarse con aquello que le conviene y de la manera que le conviene. Y esas existencias un poco irreductibles, que tienen algo de loco, sí, por suerte, tienen una especie de anarquismo primordial e irreductible. Es decir, un libro se llama La pulsión anarquista, creo que es de Natalie Salzman, habla de eso muy lindamente, porque ella, en vez de, cuando estudia algunos casos clínicos de gente que parece que se está destruyendo porque está sola, porque etcétera, la verdad ella lo entiende no como una pulsión de muerte, sino como una pulsión anarquista, es decir, una recusa de someterse a una máquina social de captura. Y entonces, ¿cómo ver la dimensión libertaria de este movimiento que exige, antes de todo, preservar una movilidad? Decías una fórmula que le da nombre a la editorial que integra Peter Palpelbart en Brasil, que es N-1, la fórmula. Sí, que está en la obra de Deleuze, ¿no? Que quiere decir quitarle a las dimensiones de cualquier cosa aquello que le hace uno, que le hace de conjunto. Vamos a escuchar la definición de Peter Palpelbart de ese N-1, fórmula que nos quita pero nos deja dentro. Lo más simple posible, N es una multiplicidad cualquiera, por ejemplo, no sé, un grupo de personas, personas, cosas, y uno es uno de los elementos de este conjunto, digamos, que tratan de sobreponerse al conjunto. Por ejemplo, no sé, un presidente, un papa, un jefe de partido, un líder, es un elemento que trata de sobrecodificar o sobredeterminar este conjunto. Entonces, ¿cuál es la operación interesante? Es tomar esta multiplicidad y de ella sustraer este elemento que se corre el riesgo que va a hacer de esta multiplicidad una unidad sometida a él. Entonces, eso viene un poco de, ¿no?, de la sociedad contra el Estado, de Pierre Clastres. ¿Qué culturas son esas que todo el tiempo inventan mecanismos muy sofisticados de evitación de la instauración de una unidad estatal? Y yo creo que todo eso tiene que ver no solo con el Estado, pero con el Estado adentro del pensamiento. ¿Cómo sostener una multiplicidad hay una operación más activa, que no es solo la multiplicidad, es como es conjurar de ella estos elementos unitarios que tratan de someterla. Ahora, yo creo que eso es posible pensarlo para un colectivo, para una sociedad, para una persona también, porque, no sé, un sujeto está él también sometido a su ego, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo desprenderse de este ego que le da la ilusión de que esta multiplicidad toda que lo habita está sometida a él? O sea, ¿cómo es conjurar el ego de esta multiplicidad que demanda otra movencia, otra movilidad? Y en la compañía en la que trabajas vos, que se fusiona la cuestión terapéutica, la locura, el arte, la micropolítica, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo ves? Y te doy un ejemplo. Hicimos un viaje hace algunos años juntos con nuestro director. Y el director era muy presente, un poco impositivo, y bueno, nos peleamos y nos separamos de este director. O sea, ¿qué pasó ahí? Él, de alguna manera, pasó una operación N-1, porque nos libramos del director que se sentía el dueño, líder, jefe y propietario de la compañía. Y a partir de ahí, es obvio que esa compañía, con toda su dimensión esquizo, tuvo un momento de caos, o de caosmosis, o de turbulencias varias. Y el primer impulso fue tratar de sustituir el director. Entonces, ¿quién es el director ahora? ¿Cuál va a ser el director? La primera pieza que hicimos sin director, en la pieza, en el guión, en los temas que aparecían, eran siempre alguien que se propone salvar un grupo de náufragos. Entonces está primero un pastor de ovejas, después está un líder X, después está una especie de dios, pero todos al mismo tiempo fracasan. Y yo creo que era una manera que el grupo elaborara esa nueva situación de que no hay líder, no hay jefe, no hay director. Y entonces una fórmula sería, bueno, no tenemos más director. Y otra sería, somos todos directores. La potencia de dirigir se multiplica. Estamos escuchando a Peter Palpelbart, filósofo, ensayista, docente, activista también mediante técnicas y grupos de teatro. Vive en Brasil, autor de varios libros. Mencionábamos uno que es Filosofía de la Deserción, que lo pueden conseguir por Tinta Limón aquí en la Argentina. Y una cosa que viene cuando uno pone la soledad y la deserción en el centro es, bueno, también hay una coyuntura en la cual, sobre todo en la región, es difícil pensar en esa deserción con Temer, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco parte de la conversación con Peter también tuvo que ver con esas lecturas más coyunturales. Claro, porque, digamos, por momentos uno puede pensar que esta es una especie de reflexión sobre la soledad tan solipsista que puede ocurrir en la eternidad, digamos, y en ningún lugar y en ningún momento. Sin embargo, me parece que esta deserción, que para él es una singularización, ¿no? O sea, es como nosotros nos encontramos con las conexiones que necesitamos, ¿no? Esa es la ley de la soledad, es el mecanismo de la conexión real. Claro, también se la puede pensar en las coyunturas precisas en las que estamos. Por eso la última parte de esta conversación de Peter Palpelbart habla sobre Brasil y habla sobre las redes sociales también. Sí, lo que uno constata cuando, por ejemplo, claro, nosotros vivimos un golpe de Estado muy reciente en que todavía nadie llegó a entender cómo todo eso pasó de manera tan violenta y tan abrupta. y con tan poca reacción estamos todos todavía no solo perplejos, pero tratando de digerir, asustados con el tsunami de medidas retrógradas que se avoluman día a día. O sea, eso es un plan, ¿no? En que un retroceso fenomenal, así de 50 años en 3 meses, ¿no? Por otro lado, se ven cosas raras. Se ven, por ejemplo, esos colegios. No sé, ahora en Brasil hay 1.200 colegios ocupados por adolescentes que no es que tienen una cultura política así, especialmente. No hay una tradición de cultura política en los colegios, pero para ellos está clarísimo que es la vida de ellos que está en juego. Ahora no hablo del golpe, porque hay varias dimensiones, pero una de ellas tiene que ver, sí, con algo que vino después del golpe, un congelamiento por 20 años del presupuesto de educación. Ellos saben que eso los toca y ellos se preguntan, ¿cómo puede ser que deciden sobre la vida de ellos sin preguntarles mínimamente qué desean, qué necesitan, qué pueden, etcétera? Ese recién hubo una estudiante, Ana Julia, se presentó en la Asamblea Legislativa de Curitiba. Por 10 minutos, con la voz llorando, empezó a explicar. Fue impacto total porque los diputados la miraban como si ellos nunca hubieran visto un estudiante que piensa y que es articulado y que tiene emociones. Y se veía a ellos, pero así, como si estuvieran viendo un alienígena que baja a la tierra. Y yo creo que esta pequeña imagen de 10 minutos expresa una especie de sensibilidad a lo intolerable que atraviesa la juventud, una cierta juventud en Brasil. Y yo creo que es algo de 2013, que ya estaba en la calle entonces, algo de no aguantamos más, pero ese intolerable expreso colectivamente en las calles, y que después muy rápidamente la derecha se apropió de ese discurso y después lo volvió contra el gobierno Dilma cuando al principio no era. Yo creo que esa energía de 2013 todavía está como una especie de espectro, como dice un amigo, un poco a la espera de un cuerpo político que la reactive y la prolongue. Mira, yo no tengo celular, entonces no puedo decirte. Yo no tengo Facebook, no puedo decirte. Pero veo que la gente que está en eso, esta conexión tan imperativa, es, no sé si es un campo de singularización. Yo no estoy seguro, pero es mi ignorancia. No, la verdad es que esa interactividad, esa especie de frenesí de la interactividad incesante, yo creo que eso produce una especie de saturación psíquica, mental, afectiva. Es una especie de bombardeo y yo no estoy seguro que uno es capaz, con todos esos flujos, como dice Bifo, psicomagnéticos que nos atraviesan así como olas psicoquímicas a las cuales reaccionamos con un automatismo. Yo no estoy seguro que eso es un campo de singularización. Tampoco pienso que habría que contraponer a eso el antiguo y ya superado y caduco espacio de una supuesta libertad. No es eso, es otra cosa. Yo creo que habría que pensar qué modos de habitar el tiempo y el movimiento y los ritmos sin estar esclavo de esta velocidad que es tecnopolítica. Hay una especie de cronopolítica que nos impide experimentar otras temporalidades. A mí me importa más eso, qué tiempos insurreccionales se puede producir. Conversación con Peter Pal-Pelbart, filósofo, ensayista, docente, húngaro que reside en Brasil con varios libros editados. Con él compartimos esta conversación. Y vamos a seguir después de la tanda, pero esta vez conectando con Estados Unidos, porque vamos a hablar con Álvaro Reyes, miembro del colectivo del Quilombo Intergaláctico y también integrante del taller de estudio intercomunal del triunfo de Trump. ¿Qué pasó? A preguntarnos qué hacemos.